Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Yola Mamán. Hola, hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas sean al Noticiero de las Mujeres, Guarmín y Atiahuinacapa. Soy Yola Mamani, como siempre, feliz y contentísima de llegar a sus hogares a través de la frecuencia 103.3 FM. Dicho todo esto, entonces le damos lectura a nuestros titulares de hoy, viernes 27 de julio. Recolectan firmas a favor del jaguar. Un funcionario del Ministerio de Trabajo desconoce las normativas laborales. Familiares del joven premilitar que fue obligado a comer excremento denuncia parcialización y amedrentamiento a sus testigos. Las mujeres de la área rural ya tocan todo tipo de instrumentos musicales, pero no son parte de los grupos musicales. Eso y mucho más tendremos en el desarrollo de las noticias Guarmín y Atiahuinacapa. Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Inseguridad. Si no nos cuidamos, ¿quién lo hará por nosotras? Si hasta la policía es un peligro. Los ciudadanos chinos que fueron encontrados con 185 colmillos de jaguar y otras partes de animales silvestres siguen libres y las audiencias se suspenden continuamente. Por esa razón, mujeres ambientalistas decidieron salir a las calles a recolectar firmas a favor del jaguar. Norca Paz se denomina ecofeminista. Ella recolecta firma en apoyo por los jaguares que están en peligro de extinción en la Amazonía boliviana y nos cuenta que estas firmas serán enviadas al juzgado de la ciudad de Santa Cruz, donde se lleva a cabo el juicio por el tráfico de colmillos de jaguar. Y estamos ya en campaña desde hace 2 semanas con la recolección de firmas para lo que es el caso de los 2 ciudadanos chinos encontrados con más de 180 colmillos de jaguar. Este caso ya ha tenido 3 audiencias canceladas en los últimos 1 mes y medio y la idea es ya desde hace 2 semanas empezar a organizar a la sociedad civil para generar presión desde la sociedad civil. Entonces, se están recolectando firmas a nivel nacional en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Norca Paz denunció que en 1 mes y medio se suspendieron 3 audiencias contra los ciudadanos chinos traficantes de colmillos de jaguar. La última audiencia el juez no asistió porque tenía clases. Entonces vemos que el proceso no se está dando como debería darse, ¿no? Porque evidentemente hay leyes que también penalizan a los jueces cuando no cumplen su oficio. Nos preocupa un montón porque los 2 ciudadanos chinos están en libertad. Nos preocupa que puedan fugarse, uno. También nos preocupa que no es un caso aislado. En lo que van los últimos 4 años ya han habido más de 12 denuncias. Y solo 3 han tenido, entre comillas, atención y un proceso judicial. Pero básicamente una es que ha recibido cierta penalidad y bueno, queremos que esto no quede impune, ¿no? Queremos que los ciudadanos chinos reciban la penalidad máxima. Recordemos que el 22 de enero de este año fueron decomisados 185 colmillos de jaguar que estaban en poder de ciudadanos chinos. Estos hasta ahora no están en la cárcel. La Ley del Medio Ambiente, promulgada el 27 de abril de 1992, capítulo 6 de la fauna y la flora silvestre, en su artículo 52 dice textualmente que el Estado y la sociedad deben velar por la protección, conservación y restauración de la fauna y flora silvestre, tanto acuáticos como terrestres consideradas patrimonios del Estado, en particular de las especies endémicas, de distribución restringida, amenazada y en peligro de extinción. Norca Paz asegura que la existencia del jaguar es clave para mantener un equilibrio en nuestra biodiversidad. El jaguar es el bioindicador por excelencia de la conservación y el estado de los bosques. Si un bosque está empezando a ser amenazado, ya sea por actividad agroforestal o deforestación o minería, los jaguares son los primeros en migrar. Entonces, para que un jaguar pueda desarrollarse como debería en su hábitat, necesita por lo menos más de 100 kilómetros a la redonda. Entonces, por eso decimos que el jaguar, en términos, digamos, científicos, colabora que justamente no solo él como especie se resguarde, sino extensiones de bosque y obviamente el equilibrio de cadena que tiene con las otras especies, ¿no? No se sabe la suma exacta. Obviamente tienes jaguares en Tariquía, tienes jaguares en el Tipnis, tienes jaguares en el Chepetebala Madidi, Pilón Lajas, también obviamente en lo que es Santa Cruz, ¿no? Pero lo que se sabe es que a nivel regional, creo que es más del 50% que ha reducido en los últimos años, ¿no? Porque evidentemente el tráfico que había con tigres hace 10 años, o el tráfico que sigue habiendo en África, por la disminución justamente de estos grandes felinos allá, empieza a llegar a Sudamérica y ataca al primer felino grande, que es el jaguar. La normativa nacional es difundida por el gobierno con mayor fuerza desde el año 2013, tras el descubrimiento de que los jaguares estaban siendo cazados para arrancarles los colmillos, las garras y la piel. Huerminia Tiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local, caminando por las calles de La Paz y El Alto. Félix Pazzi, gobernador de La Paz, esquiva a la pregunta de irresponsabilidad paterna de su jefe de gabinete, Celestino Condori Mamani. Este funcionario fue denunciado hace tiempo en Mujeres en Busca de Justicia, el servicio legal de Mujeres Creando, por irresponsabilidad paterna y violencia machista. Su nombre se difundió en la lista de padres irresponsables de Radio Deseo. No tengo conocimiento. No tengo conocimiento. En primer lugar, tendría que conocer oficialmente. Yo generalmente soy muy partidario de eso, no solamente de una cosa, opinión de prensa, y otra cosa es juicio de hecho. Yo tengo que basarme en juicio de hecho, ¿no? Pero además hay instituciones que se encargan del cumplimiento, ¿no? Paula Gutiérrez, trabajadora social de Mujeres en Busca de Justicia, informó que llegaron a un acuerdo ante un juez por la irresponsabilidad paterna, pero aún queda pendiente la demanda por violencia machista. Gutiérrez también nos explicó que Celestino Condori le prohibió la entrada a su ex compañera a la gobernación como si esa fuera una institución de su propiedad. Bueno, mira, nosotros hemos atendido el caso mediante la compañera que lo ha denunciado por asistencia familiar por un hijo que ha tenido él, digamos, fuera de matrimonio. Él está comprometido o casado o en pareja, digamos, con una persona, y la que ha venido aquí era la segunda pareja, por así decirlo, ¿no? Por así decirlo, de este señor, con la que tenía planes inclusive de formalizar y demás, pero que no se ha concretado al final, se han llegado a separar, ¿no? Y la compañera tiene un juicio penal en contra de él por violencia, por un lado, y por otro lado el juicio de asistencia familiar, ¿no? En favor de su hijito. En cuestión de asistencia familiar se ha resuelto porque ya se ha fijado un monto de asistencia familiar y se ha fijado también ya además el descuento de planilla de la asistencia familiar. Ya. Pero ya hay una resolución, ya en tema familiar, digamos, por la cuestión de asistencia familiar. Huerminia Tiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Economía. Nuestra libertad empieza con nuestra independencia económica. Una joven vendedora de la Hoyustos denunció explotación laboral en el puesto que el Ministerio de Trabajo instaló en la Feria Dominical del Prado de la ciudad de La Paz el anterior fin de semana. Eli Condori hizo conocer a un funcionario que ganaba 1.500 bolivianos mensuales por 12 horas de trabajo diario, más 15 bolivianos para su almuerzo. Lo que quería era un consejo de cómo lograr que se le pague los 500 bolivianos faltantes. El problema fue de, no me canceló, ¿no? Yo trabajé aproximadamente 5 meses con la señora. No se me está cancelando de poco en poco. La última vez que recién estuve hablando con ella, pues que ya me salí y traté de arreglar, y entonces me agredió, me gritó, hasta incluso digamos se paró y queriéndome agredir, tal vez ya quería llegar a, tal vez a los golpes, pero estaba mi mamá presente, entonces mi mamá estaba un poco delicada, me acompañó, porque yo también soy joven, me acompañó y entonces yo le dije, señora, por favor, cálmese, tranquila, yo estoy hablando y podemos arreglar hablando, pero al final me dijo, ya está bien, me dijo, está bien, un poco se calmó y me lo dio los 500 bolivianos, de los 1000 bolivianos que me debía, me dio 500 y ahora sigo con el problema porque me dijo, yo te voy a llamar y te voy a llamar para dártelo. Hasta ahora, digamos, no me llamó, ya ha pasado ya unos cuantos días, pero yo estoy sigo con la necesidad, ¿no? Porque yo trabajé para estudiar. Ese era mi objetivo. ¿Ahorrar? Sí, ahorrar y para volver a estudiar. El funcionario del Ministerio de Trabajo, que no quiso dar su nombre, le dio algunos consejos a la trabajadora. Uno, que retome el trabajo con la misma empleadora, a pesar del maltrato que sufrió y del salario que le pagaban, menor al salario mínimo nacional. Dos, que inicie un juicio por los 500 bolivianos que le debe la empleadora, aunque estos procesos demanden tiempo y dinero. Lo que corresponde es hacer una denuncia ante un inspector de trabajo, ante la Jefatura Departamental de Trabajo de la Universidad de La Paz, estableciendo esa vulneración. Como ya ha habido la terminación de la relación laboral, la ley establece dos opciones, ¿no? Que tú pidas tu reincorporación laboral por ese retiro injustificado indirecto, y la otra opción es el pago de los beneficios sociales que te corresponden por el tiempo de los servicios que has prestado, ¿no ve? Entonces, en este caso, si tú tomas la segunda opción, que es el pago de todos los beneficios, de todos los sueldos devengados, qué sé yo, como tú mencionas, no te pagaba aguinaldo, seguramente trabajabas horas extras, esas horas extras igual se lo calculan, ¿no ve? El impago de la remuneración mensual, qué sé yo, entonces, todo eso se lo calcula. Y eso se lo establece en un finiquito, ¿no? Entonces, en ese finiquito se establecen todas las obligaciones que incumplen el empleador y el monto total, que se llama la liquidación. Entonces, todo ese monto se lo finiquita allá en el ministerio. Esta joven consiguió el trabajo de vendedora a través de un anuncio de la radio Cruz del Sur. Se animó porque ofrecían buen trato, trabajo seguro y buena paga. Pero nada de eso era cierto. Escuché la radio La Cruz del Sur, encontré ese trabajo. Y yo quisiera que, digamos, no confíen mucho, digamos. Como, yo sé que la radio nada que ver, digamos, pero los anuncios que dejan, yo creo que deberían verificar, digamos, ¿no? Y por lo menos hay infinidades de... Hay, como hay mucho trabajo, hay también esas cosas, peores cosas que han pasado, que me han comentado, y yo hasta no verlo, hasta no que yo pasarlo, no podía creer, pero he pasado, digamos, he visto, me han comentado que han pasado así lo mismo, que 2 meses no les han pagado, señoras de ahí les calumnian de robo, que se lo han sacado, se lo han agarrado plata y se lo han llevado, y que y lo ha dejado así nomás. Y la señora está ahí tranquilamente con su tienda, su puesto de venta, y como si nada. Y trabaja de lunes a domingo. Herminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Inseguridad. Si no nos cuidamos, ¿quién lo hará por nosotras? Si hasta la policía es un peligro. La madre y el hermano del premilitar que fue obligado a comer excrementos de animal en el cuartel Ingavi denunciaron amedrentamiento y parcialización por parte de los padres de familia de los premilitares. Uno de los hermanos del premilitar, que no quiso identificarse, dijo que busca justicia porque no hay dinero que pague las secuelas psicológicas de su hermano. No hay cuantía económica para poder deshacer estos daños que le han ocasionado a mi hermano. Estos daños psicológicos y hasta posible pérdida de audición, ¿quién lo va a deshacer? ¿Van a poner otro sentido del oído? Bueno, es imposible, señores. Ahora aclaré este tema de los representantes. No sé por qué se prestan estos representantes de padre de familia a este juego. Si cuando en un comienzo, antes que todo esto inicie, se le hizo conocer muy claramente al representante del Escuadrón J, y lo digo de frente con nombre, don Germán, se le ha dicho que investigue. A la falta de respuesta de este don Germán del Escuadrón J, hemos tenido la decisión de acudir al terreno. Cuando acudimos, ahí estaba la señora representante de todos los padres de familia y afirma en un momento que sí, que alguna vez algún instructor se ha sobrepasado, pero que ella lo ha denunciado al comandante y se ha quedado ahí. Entonces no es pues un caso aislado solamente, es constante estas agresiones, donde estos instructores nunca se han puesto a pensar que cualquier golpe puede ocasionar hasta la muerte. Entonces es por eso que nosotros estamos pidiendo justicia. Mi hermano ni quiere asistir a clases por el tema de temor de ser secuestrado, de ser pegado, ser matado. Y la familia obviamente también, ¿no? Damos gracias a esos apoyos de algunos premilitares. Graciela Chambi, madre del joven que hacía servicio militar en el cuartel Ingavi, expresó que ella sola mantiene a sus hijos y que nunca ejerció violencia contra ellos, justamente para que no sean violentos contra otras personas. El proceso que se le ha hecho a mi hijo, o sea, se le ha presentado al teniente, o sea, al sargento Gutiérrez y los demás, que me lo han agredido realmente. Que realmente me lo han hecho comer excrementos, me lo han pateado, todo podía soportar. Yo sé que la situación de los militares es darle un gol, o sea, pegarles, no hasta un extremo suficiente, que casi realmente, si yo el día martes que he ido al terreno, a Hilata, si no lo hubiera sacado el día martes, mi hijo hubiera estado muerto realmente el día miércoles. ¿Qué me hubieran dicho? Que se ha caído, que ha hecho un ejercicio malo y ha desbalado. Entonces, el instructor, el sargento Gutiérrez, me lo ha amenazado así, a puños, así, con su mano así atacando, diciendo que me lo va a pegar, me lo va a matar esa noche. No es posible, yo quiero justicia realmente para mi hijo, porque no puedo estar más. Mi hijo no duerme en la noche, se levanta a 3 de la mañana, está con dolor de estómago, no come, no almuerza, toma puro mate, a base de mate está. ¿Qué voy a hacer? Yo no puedo más, yo soy padre y madre para mis hijos, yo los he sacado adelante a mis hijos. Yo nunca los he pegado a ninguno, y realmente me he extrañado que otra persona, que un instructor militar me lo toque, me lo reviente realmente el ojo, y no es posible, ¿no? Esa situación. Recordemos que en esta semana, 3 militares instructores fueron aprehendidos por la agresión al premilitar en el regimiento Ingavi de la Ciudad del Alto. Uno de ellos es acusado de obligar a comer excremento al joven, además de hacerle beber orín de burro y también por incitarlo a que se quite la vida. En ese contexto, el abogado del premilitar, José Tapia, llamó a todos los uniformados que hayan sido víctimas de maltrato por parte de estos militares a sumarse a la denuncia. Herminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Cultura. La cultura es de todos y todas, o no es cultura. Las mujeres del Curaguara de Caranga aseguran que ahora las mujeres también manejan instrumentos musicales de viento. Sin embargo, el grupo Hachasikure de Curaguara de Caranga estaba conformado de unos 10 hombres músicos. La única mujer que había solo bailaba y no manejaba ningún tipo de instrumento musical. Clara Cáceres, concejala de la provincia Sajama del departamento de Oruro, era quien bailaba en el grupo Hachasikure. Esta autoridad municipal recordó que antes a las mujeres les hacían tener miedo para que no aprendan a tocar instrumentos. Les decían que iban a ser ñuñpusa o que iban a soplar la producción. Ese tipo de mitos les impedían manejar un instrumento musical de viento, declaró en aymara. Aleja Pasa, mama aguatire de la comunidad Taipicollana, cuenta que antes las mujeres no tocaban ningún instrumento musical porque había costumbres que no les permitían incursionar en la música. Ahora hay mucha gente joven y niñas que están aprendiendo a tocar bombo, zampoña, declaró. No, instrumento no, solo bailamos. Sí, nosotros no tocábamos siempre también. Sí, solo varones, nosotros bailábamos. Como dice, ahorita ha visto como ayahuaya, ¿no? De esos. Por eso, como mujeres no hemos tocado, por eso. Antes solo bailamos ayahuaya, así había unos así. Antes había unos pasantes, chachos, butos, nosotros no, como mujeres no tocábamos, pero ahora ya está. Se puede ya tocar tocores, como te digo, ya tocan bombos, tambores, ya en las, todo ya igual, ¿no? Representan también. Sergio Calle, Tata Zulca Aguatiri, afirmó que antes había ciertos mitos que limitaba la incursión de las mujeres en la música, pero ahora todo es igual, declaró. Sí, así. Puede ser en Hachasico, puede ser en Tarqueada también. Nosotros también somos capital de Tarqueada también. Y también Hachasico es capital de Hachasico. Lo hacemos en las fiestas, por ejemplo, digamos en agosto, por ejemplo, este tiempo se toca Hachasico. No puedes tocar Tarqueada, nada. Entonces ya empieza en noviembre, de ahí sí ya puedes tocar Tarqueada. Carnaval hasta abril más o menos ya, después ahí se pierde. Eso sería. Hay de ver diferentes actividades. Igual pueden participar, ¿no? Ya no es como antes. Antes sí. ¿Qué decían? A veces, como antes, siempre había esa discriminación, a veces las damas, entonces en lo cual lo decían, no puede, entiendo, porque así es lo que pasaba. Entonces ahora no. ¿Por qué no podían? Pues no sé, por lo que es mujer, será, no sé, por eso. Noticiero de las mujeres. No tenemos la receta, ni siquiera las razones. Quizás tú sí. Deseo 103.3. 11 años al aire con tu complicidad.

Eso mantuvo congelados los lugares de pastoreo por unos 2 días. Por esa razón, los animales están muriendo de hambre y de frío. Y también abortan las que se encuentran preñadas. Por alpaca, mayoría hago yo alpaca con mi propio esto, mi mano obra esto. Yo hago esto. Chompa también hago, chollo también hago, chalina también hago. Todas esas cosas hago a pulso. También a la máquina, mi hija me ayuda. Eso ha sido, pero siempre y cuando quisiéramos que nos ayude el gobierno de aquí, Curahuara. Marca casi nos olvida, amor, no nos apoya mucho. Pues el ganado ahora como han llevado tanto, hasta casi hasta rodillas, estaba 2 días sin comer el ganado. Y ahora yo en este momento yo quisiera pedirle ayuda del gobierno, por lo menos un pasto. Para el ganado. Ahora va a congelar, ¿no ve? Ayer, anteayer ha congelado ahí mismo. Y ahora los preñaditos va a abortar. ¿Y eso quién nos va a responder? Esa falta mismo vamos a salir al año para nuestras familias. Para todo el pueblo, por provincia Sajama está nivel fuerte, está algo hacia arriba mismo la ha congelado y ahí encima está, no hay ni pasto, como barbita está pareciendo leña pajita. Eso ha sido, yo quisiera pedirle al gobierno que nos ayude siempre al ganado, porque del ganado vivimos, ¿no? El ganado es nuestro banco en campo para nosotros y eso también nos vestimos. Dina Esperanza, subgobernadora de la provincia Sajama, vino a La Paz para invitar a las y a los paceños a la primera cumbre de camélidos que organizaron los curaguareños y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. En ese contexto, también hizo conocer sus tristezas como mujer ganadera y agricultora. Nosotros trabajamos directamente, son las quejas que llegan más que todo. Estos años hay veces ha ido la nevada, anterior mes también la nevada, lo que nos estamos pidiendo ayuda, ¿no?, para nuestro municipio, porque nosotros vivimos de camélidos, ese es nuestro recurso. Con ese nosotros vivimos todo, las prendas, las mantas, las alpacas, todo de eso, trasquil, su lana, todo nos vestimos todo, por eso somos zona camélido en Curahuara de Caranga y la provincia de Sajama, ¿no? Ahora, ¿cuántos animales tú crees que habrán muerto? Ahora, sí, han muerto bastante con la helada, estamos pidiendo de cada, no es la provincia de Sajama, una sola, son dos capitales, ¿no?, y con sus distritos, sus comunidades, son varios, ¿no?, que se están pronunciando y también están. Nelson Contreras, alcalde del municipio de Curahuara de Carangas, indicó que está haciendo un diagnóstico para hacer llegar la ayuda correspondiente, ya que tienen 100.000 bolivianos presupuestados para la producción agrícola. No vamos a escatimar recursos, es nuestro recurso económico, en ese sentido vamos a ver, vamos a poner el POBA, lo que sea necesario. En la primera fase, la nevada que han sido afectadas comunidades alrededor de Nevado Sajama, 5 comunidades, hemos destinado alrededor de 100.000 bolivianos solamente medicamentos, pero también medicamentos y también forraje a través con la gobernación y algunas entidades nacionales se ha ido ya entregando el tema de frazadas, el tema de colchones para nuestros productores. Usted que está acá se queja de que les hace falta el tema del techado, sus corrales, porque se están muriendo sus animales, están abortando por falta de alimentación. Bueno, lo que hay que ver es que la nevada siempre ha existido en Curaba de Carangas. Alguna vez nieva más alto, alguna vez nieva un poco, 1 o 2 días. Los llameros y los aymaras siempre hemos sabido sobresalir de este fenómeno, diferentes fenómenos, pero sin embargo hay que trabajar de manera coordinada, de manera unida, no simplemente el gobierno municipal. El gobierno municipal, sus recursos son limitados, en el sentido ya nos hemos declarado a nivel de municipal estado de emergencia. Hoy 27 y mañana 28 de julio se llevará a cabo la primera cumbre nacional sobre saberes ancestrales en camélidos. Esto será en el municipio de Curahuara de Carangas, departamento de Oruro. El noticiero de las mujeres. Medio ambiente. Nuestra lucha contra la estupidez humana. Vandana Shiva. En este espacio, como siempre, tenemos el contacto con nuestra compañera Cecilia Muyubiri, vicepresidenta de la subcentral Tibnis. Ella nos habla desde la comunidad San Ramoncito, que está en el Tibnis. Le damos la bienvenida entonces. Mi nombre es Cecilia Muyubiri Moye, soy la vicepresidenta de la subcentral del Tibnis, orgánica. Ahora formo parte de la coordinadora de la plataforma, ¿no? La que se ha hecho para hacer estas actividades y trabajar en conjunto para comprar el combustible, ¿no? Porque eso siempre se necesita, porque estamos convocando a las 64 comunidades que van a estar presentes para recibir el tribunal internacional que está llegando al territorio Tipni. Entonces, como las comunidades son diferentes ríos, tenemos tres ríos que componen el territorio Tipni, está el Secure, el Ichoa, zona central, y el Isiboro. Entonces no son, digamos, una sola comunidad, son diferentes comunidades tras de estos ríos, ¿no? Entonces ellos tienen que bajar con su motorcito para concentrarse en esta comunidad. Mira, nosotros estamos ya nosotros convocándole a las comunidades. Justamente el 15 de agosto se recuerda la marcha del 90 y estamos cumpliendo 28 años de la marcha del 90. Y las comunidades, todos ellos lo recuerdan porque todo el territorio Tipni salió a marchar el 90. Entonces eso más vamos a conmemorar los 28 años que ya no se está cumpliendo de lo que hemos marchado, ¿no? En ese entonces. Eso más va a ser, y justo eso es el 15, y el tribunal está llegando el 17 al territorio. Las comunidades de Trenicacito están van acá en Trinidad. Ellos para que ya ellos vayan llevando un poco ya no de combustible, la alimentación, porque ahí mismo se lo va a atender el tribunal dentro de esa comunidad, dentro del territorio, y ellos ya ahora están más ya informados y ellos ya están son anfitriones de todo esta defensa, esta lucha, y como anfitriones ellos están muy contentos a recibir al tribunal internacional, porque ellos son los que van a dar sus voces al decir también al Tribunal Internacional de que la verdad es de que acá, bueno, pues no, el Estado va a otros países y hace creer que estamos bien servidos, estamos bien, estamos cómodos en nuestras comunidades, pero la verdad no lo es así. Entonces eso ellos van a venir a mirar esa comunidad, justamente ahí sufre en el tema de salud, en el tema de educación. Simplemente cuando va a haber campaña es cuando ya él promueve todo, dice, no, el territorio Tipni ya la gente tiene de todo, gozan de salud, gozan de educación, gozan de agua potable, cuando eso es pura mentira. Entonces eso ya ahora las comunidades, ellos dicen, nosotros vamos a desmentir con nuestras propias voces y que la respete, porque él mismo un día de eso, el 2010, no ve, se creó eso, una ley donde se tiene que respetar la madre naturaleza, y él mismo la promulgó en Tiquipaya, ¿no? Hay todos otros países que estuvieron ahí reunidos, él le hizo creer de que sí, él es el defensor de la madre naturaleza. Pues ahora, que se cumpla, pues no, es que yo creo que ya está de buen tamaño, no, el que nos mienta al pueblo boliviano y se vaya a otros países a hacer creer que los pueblos indígenas estamos bien, a igual, nadie es pobre, nadie sufre de salud ni educación, y eso es lo que se está preparando, y las comunidades justamente ellos han dicho, nosotros vamos a hablar y nosotros le vamos a decir. Entonces, eso, mi querida hermana, las mujeres, por ejemplo, ellas están, habían señoras, esa reunión que tuvimos el día lunes, ellas también están, ellas dijeron de que sí, ellas van a hablar y van a dar, ¿no? Porque esto no es gracias al Estado que nosotros estamos defendiendo el territorio. Gracias a las marchas, a las luchas que siempre nosotros hemos salido de nuestro territorio para ir a decirle al Estado que nos deje tranquilo nuestro territorio. ¿Cuántas veces hemos ido y él siempre que ha hecho la octava marcha nos reprimió, nos gasificó, nos amordazó y no sabíamos dónde nos iba a votar? Entonces eso es lo que ellos van a decirle al Tribunal Internacional, ese atropello, ese abuso a las mujeres. ¿Dónde estuvo el derecho de la mujer? No se lo respetó, hubieron mujeres embarazadas, más que todo los niños, los ancianos. Entonces todo eso ellos van a decir, las señoras están bien preparadas en eso que ellos le van a decir, con sus propias voces. Muchísimas gracias y bueno, otro contacto estaremos. Huerminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Con eso nos vamos hasta el próximo viernes. Que tengan un bonito resto de jornada y un feliz fin de semana. Si no han escuchado el noticiero del viernes, que va de 9 a 10 de la mañana, pues lo pueden hacer mañana de 11 a 12 del mediodía, el reprise del noticiero Huarmín y Atiahuinacapa. Huarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Nuestro reencuentro será el siguiente viernes.